como el bronce se despide de la historia, digamos, ¿no? Realmente fue muy muy emocionante. ¿Por qué? Porque son médicos y sistemas sanitarios que llegan profundamente al corazón del problema y, por supuesto, al corazón del pueblo. Fíjate vos que en este momento hay un gran despliegue de médicos venezolanos y cubanos en la frontera Venezuela, en el departamento de Bolívar, con Brasil, por el impacto que está trayendo a los pueblos originarios de esa zona, El desplazamiento de brasileros que huyen, como nuestra frontera norte, que huyen de un Brasil que se incendia, uh-huh. y se incendia por el coronavirus, pero se incendia por Bolsonaro, y se incendia por el racismo, y se incendia por este... Qué bueno, Jorge, que lo remarcás. Sabés que hacíamos un informe la semana pasada con un compañero corresponsal allá en Venezuela, porque tuvo tantos titulares, la gente que se iba de Venezuela por la crisis que tiene que ver con el bloqueo de Estados Unidos, como los balseros en la década de los 90, ¿no? De Cuba, que, bueno, hacían justamente una presión tan importante de bloqueo que hacía que, bueno, sectores quieran irse, como también tenemos muchos venezolanos aquí en la Argentina. Ahora, los miles de colombianos, de brasileros que están, o de venezolanos... Perdón, te paro ahí. Esos miles de venezolanos, sí, hoy, en Colombia, en la Argentina, en Brasil, están pidiendo, por favor, volver a Venezuela. Sí, eso te iba a decir. Se habla de 30.000. Perdóname. No, estaba terminando eso. Digamos que están volviendo y que el problema es que cuando vuelven llevan el virus a Venezuela, que es la problemática. Por eso, del 7+7 que hacía Maduro, tuvieron que volver a la cuarentena total. Claro, pero de cualquier manera ellos tienen un protocolo de frontera muy estricto. Los aíslan en frontera. Hay un protocolo que ha hecho y que ha llevado adelante el Ministerio de Salud de ahí. Tengo contacto, porque viste que yo estoy en COVID-19 de la COPAL, ¿sabías? Sí, claro que sí. Bien. La COPAL es la Confederación de Partidos Políticos Latinoamérica. El compañero Fede Bisturiz, que es el médico que trabaja con nosotros en estos temas, que no es chavista, fíjate vos, no es chavista, viene de la vieja, viste, viene de la vieja política, pero está ahí en la COPAL con nosotros, nos está diciendo cómo se está manejando de bien el gobierno, se me escapó esto, viste, el enemigo te pone palabras también, el enemigo te va metiendo palabras inconscientes. Mirá vos, dije régimen al compañero Maduro, que es una barbaridad. Claro, hay que decirlo porque las partes. Aparte es el país con más elecciones. La verdad que yo siempre me sorprendí de la cantidad de elecciones que hacen los venezolanos. Claro, además. Para votar. Pero yo lo digo públicamente al aire. Cuando viene una palabra así que sale, viste, a boca de jarro. Sí. Porque quien nomina, domina. Quien nomina, domina. Sí. No, quien nomina. Sí. Quien nomina, domina. Sí. Si yo te pongo a vos una palabra, perfecto, te estoy dominando la cabeza. Así es. ¿Me explico? Coincido plenamente. Entonces, nos decías que el chabón este, que es el médico venezolano, que no es chavista, dice... Feo Isturi se llama, un gran compañero, amigo. Bien. Yo lo quiero mucho. Es de los partidos populares de allá. Siempre tienen problemas, viste cómo es la izquierda, viste que la izquierda se divide a sí misma, es una cosa. No es como los peronistas, como nosotros, que cuando gritamos es porque nos estamos reproduciendo, como los gatos. Bueno, entonces termina la idea. Bueno, un poco de humor, la verdad, tan dramático todo, Luca. Un saludo. Bueno, sí, la izquierda se divide por cambios y de una célula, no, para no partido. Nosotros, como somos movimiento nacional, crecemos, hinchamos los guinotes en la historia, estamos siempre presentes. Bueno, pero no, te decía, este FaceTream me contaba justamente hace 3 días el gran despliegue que tienen, sobre todo en las fronteras, porque ahí están los los pueblos originarios, uh-huh. y los pueblos originarios tienen una ventaja con respecto a las urbanizaciones de las ciudades, porque tienen un sistema comunitario, entonces son más disciplinados a la hora de cumplir las normas, las cuarentenas, los hisopados y los tratamientos paliativos y los aislamientos. Entonces, rápidamente pudieron controlar en los pueblos originarios, cosa que a veces se dificulta mucho en las grandes ciudades. Qué interesante, y en especial en las capas medias aspiracionales. Claro. La organización social de los pueblos originarios les da a ellos la capacidad de controlar primero quién entra y quién sale, porque son comunidades, no son propiedades privadas individuales. Entonces, los jefes de las comunidades permiten o no permiten el ingreso, y para permitir el ingreso, ahí están los médicos, los pocos médicos venezolanos que van a la frontera, pero los muchos médicos cubanos que están colaborando. Bien, bien, eso sería en la frontera venezolana y brasilera. Sí, también la colombiana también, qué porque bien, tiene zonas también de densidad poblacional originaria. Bien, bien, vamos a trabajar el tema, bien, bien interesante. Jorge, viniendo para acá, para la Argentina, ¿cómo estás viendo, bueno, este arranque de nueva cuarentena? Y también te pregunto hacia adelante, ¿sabes que el otro día un compañero me tiraba un concepto de la transpandemia? ¿No? Porque se habla de la pospandemia y me decía, bueno, pero mirá si esto después continúa. ¿Qué pensás, digamos, del aquí ahora y del hacia adelante? Mirá, en primer lugar te voy a decir desde dónde lo digo. Yo soy un optimista histórico, como buen agnóstico. Yo tengo profunda fe en los pueblos y cómo reaccionan frente a situaciones límite. Y esta es una situación límite. Una situación límite porque, como te dije la otra vez, nos estamos conociendo con el bicho, nos estamos midiendo, es un bicho muy inteligente, nos va a sobrevivir, como te dije. Yo creo que la pospandemia empezó el mismo día de la cuarentena, cuando Techín echó gente, digamos. O sea, el enemigo se arma para esto. Y esto hay que tenerlo presente. Bien. Lo que viene no necesariamente va a ser mejor. Y para que no sea peor va a depender de cómo nos paremos nosotros. Esto, el capitalismo salvaje, la financiarización, se está transvistiendo para, de alguna manera, consolidar condiciones de trabajo ajenas a sus propios costos, que le permitan manejar la flexibilidad laboral y la explotación mucho mejor de lo que la manejaron hasta ahora. Dicho esto, digamos, los escenarios que se vienen, que pueden llamarse transpandemia, puede ser un término correcto, me parece bien, son escenarios donde se va a discutir si los modelos sociales, económicos, políticos e incluso geopolíticos se arman sobre la concepción del hombre y la naturaleza, o se arman sobre el apuntalamiento de la vertebración macroeconómica financiera. Bien. Esto va a ser la discusión, porque si la discusión sigue siendo imperialismo, antiimperialismo, estamos liquidados. Porque esa, y termino con esto, esa ubicación, hay un pensador aymara, yo se los recomiendo a todos, se llama, después te lo digo porque se me fue el nombre ahora, un pensador aymara que dice que el antiimperialismo no alcanza, porque es una concepción europeísta, porque el antiimperialismo te limita a ser periférico. Es decir, si sos antiimperialista, es porque sos un dominado por el imperialismo. En vez, si vos tenés una concepción que podés universalizar, como es la concepción americana, mestiza, morena, criolla, uh-huh. profunda, el peronismo, vos no sos periférico de nadie, sos quien propone un nuevo rumbo al conjunto de la comunidad internacional. En este caso es lo que está haciendo de alguna manera Francisco, pero también es eso que nos decía Fermín Chávez cuando hablaba de la epistemología de la periferia, ¿no? Entonces, Fabián, se llama Fabián, después te voy a decir el apellido, uh-huh. el aymara, incluso él se diferencia, fíjate vos, de García Linera, que dice, bueno, García Linera es un compañero, pero está formateado por el ser de Hegel, y no por el estar de Kusch, ¿no? Claro, justamente te iba a nombrar a Rodolfo Kusch como pensador para repasar en esta cuarentena. Claro, claro. Y claro, sabés que ayer lo hizo una actividad a la Universidad de Avellaneda con David Choquehuanca y planteaba esto mismo, ¿no? Primero retomó muchos conceptos originarios, como para decir, acá hay que ir hacia la integración, y él decía, el capitalismo busca solamente la ganancia, el dinero, el capital, el socialismo está orientado solamente en el hombre y en la mujer, ¿no? Él decía, es antropocéntrico, y acá lo que hay que hacer es el camino de la vida con la naturaleza. Entonces él hablaba de una tercera vía, que es la del buen vivir, donde es lo que estás planteando vos, ¿no? Esa integración universal. Claro. Y la verdad, David Choquehuanca, aparte, hablan con esa calma. Ah, sí. Esa calma profunda, ¿viste? Del no apuro. Del no apuro, sí, sí, sí. Del no apuro. Es el estar de Rodolfo Kusch. Porque lo otro, Rodolfo Kusch lo define muy bien, es el estar que valoriza esto que está diciendo el compañero. Porque el mundo que nosotros vivimos, dice Kusch, y esto lo podemos afirmar, es el mundo de los objetos, es el mundo material, es el mundo de las ciudades, es el mundo del iPhone, este no sé cómo se llama, este último aparatito, es el mundo de los objetos, que pierde la dimensión humana y siempre te hace estar detrás. En vez de el estar, te hace estar presente. Hay una reflexión que el querido Rashid hizo en estos días que arranca de este modo: no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Ah, te gustó eso. Me encantó. Se la atribuye a Buda. Viste que yo soy un robador compulsivo. Todos los pensadores son robadores compulsivos de la historia. Pero cuando dijo aquello de los frontispicios griegos, todo el mundo fue a mirar qué miércoles era eso de los frontispicios. y cuando le decía, los decía a todos los jóvenes que éramos nosotros, todo a su medida y armoniosamente. O sea, él tenía un plan, tenía un desarrollo, tenía una estrategia, tenía tiempos, porque la política es tiempo y espacio. Y largó esa frase, porque como dicen los frontispicios griegos, todo eso, y nosotros dijimos, este viejo empieza a delirar, ¿sí? Tan delirante que 60 días antes de morir nos dejó modelo argentino para un proyecto nacional, que es el desarrollo de los acontecimientos del hoy, cuando dijo, la lucha va a ser de los bloques continentales en el futuro, y van a venir por el agua, por los alimentos y por los recursos naturales, con nosotros o sin nosotros, el imperio, y dependerá de la capacidad de los argentinos para defendernos. Bien, ahí tenemos entonces, para volver a Perón, para volver a Rodolfo Kusch, a los conceptos aymaras. Fermín Chávez, por favor, no olviden a Estrada, no olviden a De la Riega, no olviden a Porati, no olviden a Siciliano, no olviden a Jorge Bolívar, no olviden a tantos queridísimos filósofos enterrados por la lógica del enemigo y por Mitre. Muchas gracias, Jorge Rashid. Es siempre un gustazo hablar con vos, compañero. Bueno, que sigas muy bien. Chau, chau. Muy bien, ahí pasó nuestro médico de cabecera, Manu. 9:57 minutos. ¿Qué tal? Bien, compañero. Qué placer escucharlo a Rashid. Al compañerazo Jorge Rashid. Un gusto. Escucharlo en la cuestión médica, pero sí, en la cuestión política, ¿no? Política, filosófica. Exacto. Porque, ¿sabés qué? Lo que estamos percibiendo en la audiencia es que están muchos buscando hablar de psicoanálisis. Por ejemplo, una de las notas que más pegó en las redes de la web nuestra. Porque el aire mucho no lo podemos medir, ¿no? Sabemos que gran parte de la audiencia no manda mensajes. Yo, por ejemplo, nunca mandé mensaje a las radios. Tal cual. Siento que, no sé en tu caso, pero en el mío, escuchador de radio hace mucho tiempo. Me cuesta mandar mensajes. Y lo que sí podemos medir es qué notas se leen más, ¿no? Las de psicoanálisis, las de, bueno, también algunas filosóficas, sobre ecología, ¿no? Entonces, me parece que hay también un interés ahí de